Si bien Vero estaba satisfecha por la información proporcionada por Zanga, era consciente de la cantidad de trabajo que aún debían hacer. En esto pensaba cuando su abuela le llamó desde la entrada de la colmena. Fer, ven un momento, apresúrate. Con vuelo rápido, Fer alcanzó la entrada de la colmena y se puso junto a su abuela. Silencio, Fer. Mira quién está junto al lado de Doña Api. Junto a Doña Api se encontraba un señor trajeado que le explicaba de modo vehemente algún tema que preocupaba a la apicultora. Esta solo levantaba su cabeza a modo de súplica. ¿Quién es esa señora que preocupa tanto a Doña Api? Es la directora del banco con el que trabaja. ¿Un banco? Espera, por un banco solo me parece conjunto de peces o asiento. Querida nieta, banco es una palabra polisémica. Además de los significados que indican de forma acepta, también significa lugar en el que se presenta dinero a las personas y empresas. Además, en el banco las personas que ahorran depositan sus ahorros. A ver si no lo he entendido bien. ¿El banco te da dinero cuando lo necesitas? No es tan fácil, Fer. El banco observa si tienes garantías para devolver el dinero. Cosas, negocios. Además, tú cobras intereses. ¡Qué lío! ¿Garantías e intereses? El banco te da dinero si se fía de ti. O en caso de que te presente mucho dinero, si le dejas como garantía una casa, un local, un negocio. Ya comprendo. Para que se fíe de mí, debo mostrarle mi capacidad para devolverle el dinero y ser siempre un buen pagador. ¡Eso es, Fer! Debes demostrarle que ofreces garantías suficientes. ¿Tú le prestarías dinero a alguien si no te fías de él? Abuela, ¿me puedes poner un ejemplo de interés? Es muy sencillo. Si el banco te presta dinero, por ejemplo, 10.000 euros, y acuerdas devolverlo en un año, deberemos devolver 10.000 euros y una cuantía adicional de dinero por el servicio de préstamo que el banco nos ofrece. A esa cuantía oficial le llamamos intereses. ¡Ah! Ya entiendo. El banco presta dinero a Doña Api y por este servicio le cobra un precio a ese precio y se llama interés. Buen razonamiento, Fer. De tal palo, tal astilla. ¿De dónde obtienen el dinero los bancos? Principalmente de aquellas personas que ahorran. Del mismo modo que obra intereses por el dinero prestado a las personas y empresas que depositan en sus ahorros, el banco les paga intereses. Es como una hucha que cada año anda de interés, es decir, dinero. Efectivamente, el banco hace de intermediario entre los que ahorran dinero y aquellos que lo necesitan prestado. Pues en vez de banco podría llamarse compra, venta de dinero. Sería mucho más fácil. Ahora me cuadra todo. El rótulo del coche en el que se ha oído la señora parecía preocupar a Doña Api, indicaba de forma destacada una marca. Marco holandés. Es más, su eslogan decía lo siguiente: por el interés te quiero holandés. La preocupación de Doña Api estaba más que justificada. La directora del banco holandés le visitaba para indicarle que no podía acumular más retrasos en el pago de su préstamo. Circunstancia que Doña Api achacaba a los malos resultados de su empresa. Doña Api puede perder la colmena si no hace frente a sus dudas. Comprendo que sea un problema no poder pagar el préstamo, pero ¿por qué puede perder la colmena? La garantía que permitió la concesión del préstamo hipotecario a Doña Api fue la colmena. Los terrenos, las colmenas, el almacén, si no paga el préstamo del banco, se quedará con estas garantías. ¡Ah! Estas son las famosas hipotecas que tanto preocupan a la gente. Es así, Doña Api ha de recorrer las gestiones de la colmena y para ello debemos partir del análisis de los problemas actuales. Recuerdo cuando devolvíamos pesetas en vez de euros. Hace 20 años los abuelos de Doña Api obtenían préstamos mucho más caros. ¿Cómo no? Este es el caso del cruce de antenas ha sido bancario.